Memoria del infierno. Algunas calamidades macristas en la semana del 14 al 20 de noviembre entre 2016 y 2019. 2016, 15 de noviembre. Macri condona, porque sí, 19 mil millones de pesos en deudas al Estado de las empresas eléctricas, la mayor parte de sus amigos y testaferros. 16 de noviembre. El grupo Clarín, a través de la Nata, hace un informe acusando a Ofelia, la mamá de Cristina, de 87 años. Carrió corre a denunciar en tribunales. Cristina responde con una carta. No es mi mamá, es tu papá y vos también, le dice a Macri en relación a los responsables de la corrupción en Argentina. El problema de Argentina sigue siendo el mismo de siempre, ustedes. Por supuesto, años después, con Ofelia ya fallecida, la justicia dijo que Clarín miente. 17 de noviembre. En medio del empobrecimiento general, Macri quiere un jet para viajar cómodo. Dispone de 55 millones de dólares de los argentinos para conseguirlo. 18 de noviembre. Multitudinarias marchas reclaman emergencia social y alimentaria. Participan la CGT, AMBA, CTA, organizaciones sociales. 2017, 14 de noviembre. El grupo Clarín censura a Úrsula Vargas. ¿Cómo pasa con esa mafia? Un hato de periodistas independientes la hostigan al unísono. Por supuesto, el acto de censura es acompañado por las reiteradas amenazas de muerte de los trolls de Marcos Peña. Diego Leuco, conocido como Leucocito, simula querer pelearse con alguien en la entrega de los premios Martín Fierro. Como le parece arriesgado, prefiere pegarle a la novia. Clarín y su banda acusan a un productor de Víctor Hugo Morales de agredirlo. Igual la novia es inocente. 15 de noviembre. Alejandro Bursaco, de TIC y Clarín, declara en Estados Unidos por las coimas en la FIFA. Habló Bursaco. La gente no tiene mucha idea de quién es Bursaco. Conoce mucho más a su hermano, que ha sido hombre de seguridad. Alguien que trabajó, por otra parte, activamente en los tiempos de las escuchas de Macri y del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Clarín es socia de torneos y competencias al 50 y 50 en TIC. Por supuesto que no era Mañeto, si lo tenés a Bursaco, de che pibe de la corrupción, ¿para qué vas a ir vos siendo Mañeto a ofrecer dinero? Y por otra parte, como Clarín es además muy egoísta, lo más factible es que le sirvieran a Clarín el negocio ya hecho, hecha toda la corrupción, que por supuesto Clarín todo lo que hacía era defenderla. 16 de noviembre. Antes de cumplir la mitad de su mandato, Macri ya multiplicó por 7 las tarifas de gas. Todavía falta lo más intenso. 17 de noviembre. El régimen, a través de Macri y Lorenzetti, presiona a los gobernadores para que resignen recursos. Quiere dárselos a María Eugenia Vidal. Propone un pacto fiscal. Solo San Luis, con Alberto Rodríguez Saá, resiste. 20 de noviembre. Alejandro Bursaco, el hombre de Clarín, preso en Estados Unidos por coimero, admite que comparte cuentas en guaridas fiscales con su hermano Eugenio, el segundo de Bullrich en el Ministerio de Seguridad. 2018, 14 de noviembre. Laura Alonso es imputada por no investigar a Macri en la estafa del Correo Argentino. Se conoce la procedencia del dinero de los bolsos de López. Al menos un tercio proviene del tesorero de Macri en Boca, Jorge Sánchez Córdoba. 15 de noviembre. Macri consigue que le aprueben el presupuesto. No es una sorpresa, toda vez que Pichetto conduce el bloque opositor. Cristina se consolida como la gran líder opositora al régimen. 16 de noviembre. El macrismo pide una sesión especial del Senado para tratar el desafuero de Cristina. Pretenden encarcelarla. En mi despacho me visitó gente de la AFI de parte del presidente, relata el juez Luis Carsoglio. Querían encarcelar a Pablo Moyano. 19 de noviembre. El 15 de noviembre se cumplió un año del hundimiento del submarino San Juan. Macri dijo entonces que en unos días habrá novedades. Dos días después encuentran la nave. Y también quiero decirles que tengo la profunda esperanza que esta bandera en días pronto será plantada en el mar argentino en el recuerdo de nuestros 44 tripulantes. 20 de noviembre. Cristina denuncia que desconocidos intentaron instalar tres cámaras y un domo frente a su casa. Roberto Navarro denuncia que instalaron una cámara frente a la radio El Destape. La ONG Poder Ciudadano hace público su reclamo. El gobierno se niega a dar a conocer los ingresos a la Quinta de Olivos. Señala un preocupante retroceso. 2019. 14 de noviembre. La Cámara de Diputados aprueba el repudio al golpe de Estado en Bolivia. Cambiemos intenta frustrar la sesión. Luego, no puede unificar una posición. 15 de noviembre. A días de irse del gobierno, el macrismo vota una ley para regular las prisiones preventivas. Lo hace en defensa propia. La caracterización de Macri como vendepatria no es metafórica. Lo imputan por negociar con Reino Unido, poniendo en riesgo el reclamo soberano por Malvinas. 19 de noviembre. Se conocen nuevos elementos del golpe de Estado en Bolivia. Se comprueba que Macri sabía con, por lo menos, una semana de antelación que se haría el golpe. Hay claros indicios de su participación. 20 de noviembre. Amplían la denuncia contra Macri en la causa peajes. Desde el gobierno se aumentó los peajes para sí mismo y luego vendió la empresa a un valor multiplicado. Pagó un juicio fraudulento y extendió ilegalmente la concesión. Macri y Nicolás Caputo contrabandearon un barco. Sí, un barco completo con contenedores y todo. Lo trajeron de Singapur y falsearon la declaración en aduana. Contrabando de un barco, ¿vos te imaginás cómo puede pasar un barco por la aduana, un barco para 600 pasajeros por la aduana? Viste que vos pensás, che, ¿y por qué no ponen, te decían los muchachos de Cambiemos, vamos a poner radares en el norte, no vamos a dejar entrar a las mulitas, te agarran un bagallero, con qué sé yo, un secador de pelo, dos peines, un pantalón que viene de Paraguay. Bueno, por la aduana pasaron un barco de 600 pasajeros con 13 contenedores. ¿Escuchás? 13 contenedores más un barco. Y no me puedo curar, no me puedo.